Luces, cámara, sonido, acción. RCR presenta Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Caracas Radio? Otro fin de semana de cine aquí con mucho gusto para ustedes. Estamos trabajando para llevarles Cinema Dial. ¿Cómo estás, Yohami? Muy bien, Rafael. Y como tú lo dices, todo sobre el séptimo arte aquí en Cinema Dial. Y hoy hablando sobre puro cine nacional, porque Cinema Dial es donde escuchas lo que vas a ver. Bueno, y arrancamos el programa del día de hoy, a pesar que el tema es cine nacional, con la banda sonora del escritor fantasma, la última película de Roman Polanski, que bueno, tuvimos oportunidad de disfrutarla aquí con el Festival de Cine Francés y se quedó. Como pueden ir a las salas, ya yo la vi y de verdad que la recomiendo con los ojos cerrados. Tiene el estilo de Polanski desde la A a la Z y de verdad que es una película que uno disfruta mucho. La fotografía es genial y bueno, la banda sonora la compuso Alexander Desplat, el mismo que hizo la música de El discurso del rey. Así que bueno, el escritor fantasma, ahí está, para que vayan a verla. Bueno, y como les dijimos, hoy vamos a hablar de puro cine venezolano y no es otra cosa que de la película Samuel, la ópera prima de César Lucena, un director merideño. Bueno, no es de Mérida, es de Acarigua, pero estudió en la Escuela de Cine de Mérida. Y bueno, en la producción de esta película está Alberto Arbelo. Y bueno, la segunda película de Cine Átomo. Oye, lo dijiste muy formal. ¿Tú le dices otra sí, forma? Sí, no, bueno, Alberto Arbelo. Y la segunda película de Cine Átomo que llega a la pantalla grande con esta historia que es protagonizada por Erich Wilbert y Ananda Troponis, que a mí me pareció particular el nombre de ella porque siempre uno escucha Amanda. Uh-huh. Y ella se llama Ananda. Además también actúa DJ 13 y bueno, una pequeñita actuación de Marisa Román, que son los actores conocidos. Exactamente, hay que destacar que bueno, como una película realizada en el Cine Átomo, se hizo con un elenco y un equipo reducido en comparación con las grandes producciones, pero que destacaba Alberto Arbelo en la rueda de prensa y varias de las personas que, a diferencia del cine guerrilla, esto es un género que tiene una estructura, mantiene unas reglas, unas normas, y se logró un acabado realmente... Para explicarlo más sencillo, el cine átomo es hacer una película siguiendo las reglas de toda película cinematográfica, uh-huh, pero reduciendo los costos. Haciéndola lo más barato posible, pero sin romper esas reglas y esos esquemas que se tienen para realizar una película, a diferencia de cine guerrilla, que tú eres más flexible, puedes hacer todo cuando puedes, cuando los actores pueden, cuando se está en el lugar que se puede. No, aquí tú tienes que tener todos los lineamientos y todo el cronograma exacto como una película normal, simplemente que abaratas los costos. Así de sencillo. Oye, realmente excelente. Excelente explicación. Y bueno, esta película obviamente mantiene una línea de lo que nosotros hemos visto antes en la cinematografía de Arbelo como director, ahora como productor. César Lucena destaca en la dirección. Y hay además que en el guión también es de César Lucena, aunque también tuvo ayuda de Alberto Arbelo y hasta el mismo Erich Wilbert, que también lo ayudaron. Pero bueno, eran pequeños detalles, la mayor parte de la historia es de César, que de hecho nos comentaba que la comenzó a hacer cuando estaba en séptimo semestre. Ahorita él es director, profesor de la escuela, da guión y adaptación, uh-huh, y creo que da dirección también. Bueno, no estoy segura. Y que su profesor al momento de empezar a escribir Samuel era Alberto. Y que bueno, realmente lo que pasa es que nosotros le estamos aquí adelantando el cuento, pero adelante van a escuchar la propia voz de los protagonistas de esta película, todo lo que fue la experiencia de hacer Samuel. Y bueno, pero hay que decirles qué trata Samuel. Brevemente, Samuel es un hombre que tiene un don. El don de saber qué enfermedad y qué cura necesitan las personas a través de la hipnosis. A él lo hipnotizan y él habla de todo esto. Pero bueno, ahí empieza la disyuntiva de si debe ayudar o no a las personas por cómo la vida lo ha tratado a él. Y bueno, es lo único que les vamos a decir, porque si le decimos más ya le adelantamos la película. Sí, sería un spoiler demasiado boleto. Además que, bueno, obviamente gira una historia de amor también bastante fuerte, que es como la base, literalmente, de la historia. Así es, pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos de la propia voz de Alberto Arbelo lo que fue parte de la producción de Samuel? Esta película costó menos de lo que nos hubiera costado la mitad del material 35 milímetros para hacerla. Eso incluye la postproducción y eso incluye incluso este momento. Bueno, por ahí anda uno de nuestros productores, Pedro Mezquita, que nos permitió tener unas mesas hoy, porque ni siquiera... Pero nos parece que así debe ser, porque esa es la opción. Y tiene que ver en que es una cosa consecuente. El Cine Átomo, eso es lo que propone. Lo que propone es la posibilidad de que un cineasta de Acarigua... Por cierto, es la primera película de un cineasta de Acarigua jamás exhibida en los cines de Venezuela, y es la primera película jamás exhibida en los cines de Venezuela que proviene de enteramente de un equipo de la Escuela Nacional de Cine. Son dos cosas muy importantes para este país y que muestra los cambios que están habiendo en Venezuela. Pero eso es posible porque justamente es un cine pequeño. Eso es posible porque justamente se puede contar una historia grande y puede sentir cosas muy grandes con un cine pequeño. Jim Jarmusch decía en un momento que él nunca en su vida había visto un helicóptero estrellándose y que por eso él no hacía películas de helicópteros estrellándose. Entonces, bueno, nosotros vivimos allí y vemos eso. Y la película tenía que mantenerse así de pequeña, así de mínima, para poder contar lo que queríamos contar, e incluso, como decía, en la preproducción y en la postproducción. Pero estos son noticias importantes para nuestro cine. Es importante que sepamos también que desde el momento que fundamos el Cine Átomo hasta hoy, ya se han hecho más de 1.500 cortometrajes de Cine Átomo en los festivales de cine de Mérida. ¿Ok? Y que eso significa algo. Es sencillamente una opción. La postproducción se hizo con el mismo concepto. Nascuy Linares y yo hicimos juntos la edición y la música de la película. Que realmente es una sola cosa. Ambas están hechas de ritmo, ¿no? Y de silencio y de esas cosas. Y nos disfrutamos muchísimo. No solamente hicimos juntos la música, sino que además nosotros tocamos todos los instrumentos que aparecen allí, entre Nascuy y yo. O sea que fue completamente Cine Átomo. Se editó completamente en Mérida, en el estudio de Nascuy. Allí se hizo, lo disfrutamos mucho y entre otras cosas nos regalamos la posibilidad del tiempo, que es uno de los regalos que nos da el Cine Átomo. Es la posibilidad de esperar el momento ideal. A veces sentíamos que estábamos un poco, digamos, dominados por la atención de la película y sencillamente parábamos días, porque de las cosas que nos da esto es la posibilidad de que el cineasta se enfrente en solitario al arte. El cine rodeado de estas cosas inmensas que son necesarias, insisto, necesitamos el gran cine, pero también necesitamos el pequeño cine, el cine pobre, pero el cine grande de espíritu y de ideas. Pero eso nos da la posibilidad de que el cineasta se enfrente casi en solitario con su obra, como un poeta con el papel, en fin, con un músico, con su instrumento, que fueron las experiencias que sentimos cuando hicimos la primera película de Cine Átomo, que se repiten otra vez acá. De manera que ese placer de la tranquilidad, del tiempo, de la reflexión, no solamente estuvo en el rodaje, sino que también estuvo en la postproducción, y César se involucraba, digamos, esporádicamente, siempre disfrutando muchísimo, iba y venía con las cosas. Incluso los actores, hay que decirlo, también se involucraron en la edición. Eric fue un par de veces a Mérida a ver lo que estaba pasando allí, nos dio consejos extraordinarios, igual que Gerard, igual que todos los que estamos acá. Lo bello es que así se hace el arte, no tiene por qué ser de otra manera. Es decir, que el cine industrial tenga unas normas no quiere decir que todo el cine tenga que tener esas normas. Nosotros hacemos cine como nos provoque, y ese es evidentemente una de las opciones y uno de los caminos claros para América Latina. Bueno, y escuchábamos a Alberto Arbelo en la rueda de prensa sobre Samuel. Esto fue esta misma semana y bueno, ahí estuvimos muy pendientes de todos los detalles que daban sobre esta película, pero hay más. Él nos dijo un poco más, así que vamos a seguir escuchando. Nos encontramos aquí con Alberto Arbelo, maestro del cine venezolano, director, ahora productor, guionista, y bueno, nos trae una producción que es Samuel, una película muy hermosa, otra vez en el Páramo, ¿no, Alberto? Sí, otra vez en el Páramo, un poco, bueno, esa obsesión que son los lugares que uno ama, ¿no? Así es, pero tenemos entendido que esta vez estuvimos en el páramo no por la producción, sino porque el director quería que fuéramos para allá. En efecto, el director de esta película, César Lucena, oriundo de la Carigua, además hay que decirlo, cosa muy interesante para lo que es el cine nacional, que ya se está haciendo cine en distintos lugares del país con distintas visiones. Él decidió hacer la película en los pueblos del sur del estado Mérida, que son unos lugares muy desconocidos, que nosotros paramos, que la gente conoce tradicionalmente, pero llenos de belleza, de fuerza, de intensidad. Y allí se hizo la película, que es el segundo digamos, la segunda obra de este movimiento que creamos en Mérida también, el cine Átomo. Así es, que siempre ha tenido un buen sabor de boca con la audiencia. Este cine que tiene una estructura definida, no es tan rápido como el cine guerrilla, pero que tiene un aspecto estético interesante. Por ejemplo, aquí en Samuel, tienes una cantidad de esquemas, de estructura de guión que te trasladan, te sumergen, te agarran en el asiento y te meten allá. Qué bueno oír eso, me alegra mucho oír eso de tu parte. Esa fue un poco la idea, el guión se trabajó con mucho cariño desde ese punto de vista. Y la idea es justamente contar cosas que sean profundas, que conmuevan al ser humano. Yo creo que una de las opciones que tenemos en Venezuela y en América Latina es contar películas que lleguen directo al pecho, ¿no?, de quien las ve. Y yo creo que Samuel es una película importante desde ese punto de vista para el cine nacional. Va a estar a partir de este viernes en todos los cines de Venezuela y queremos invitar a todos los que nos escuchan, de verdad, que se sumen, porque se van a llevar una sorpresa muy especial. Película de grandes emociones. Finalmente, obviamente el guion te interesó porque, bueno, estás en la producción, pero yo quiero saber esa primera impresión, ese primer pensamiento cuando lo terminaste de leer. Lo que me enamoró fue al principio cuando el director César Lucena me lo contó. Todavía ni siquiera se había escrito. Me contó una historia que me conmovió. Yo le dije, esa historia me gusta muchísimo. Te propongo que escribamos ese guion y vamos a hacer esa película. ¿Cuántas veces lo escribieron? Hubo, de verdad, mira, yo creo que por lo menos 12, 14 versiones a lo largo de 2 años. Fue muchísimo. Yo creo que la parte más difícil de todo este proceso fue el guion. Entonces tenemos a Samuel desde este viernes 6 de mayo en las carteleras. En las carteleras, exactamente. Va a salir en Caracas, Maracaibo y Mérida, y luego en los otros cines de Venezuela a partir de este viernes, sí señor. Bueno, y escuchamos el productor de esta película dando los detalles de Samuel, pero no se aparten porque después de este corte vamos a seguir hablando sobre esta película venezolana que se estrenó ayer. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Bueno, y ya regresamos con más de Cinema Dial, hoy dedicados al cine nacional. Cine Átomo, con la película Samuel, protagonizada por Eric Wilbert y Ananda Troconis. Vamos a escuchar ahora un poco sobre qué dijo el director César Lucena sobre esta película. Coméntanos cómo te sientes en este estreno. Estás trabajando de la mano de gente que, bueno, tiene un renombre en el cine y estás haciendo una película con una fotografía muy hermosa. ¿Cómo te sientes con este estreno de Samuel? No, muy feliz, muy contento porque por fin podemos estrenar la película. Tenemos tiempo ya preparando esto y oye. ¿Se por fin delata alguna dificultad? ¿Tuvieron comentarnos algo de eso? Sin dinero. Entonces imagínate todas las cosas que hemos tenido que pasar para hacer la película. ¿Estás escuchando que hablas de que es un trabajo universitario? Sí, fíjate, yo en séptimo semestre veía clases con Alberto Arbelo, era mi profesor de guión. En ese tiempo él había estrenado Habana Habana, la primera película de Cine Átomo. A mí me pareció tan fascinante, me gustó tanto el resultado, porque además era una cosa muy romántica, eran tres personas que se fueron a Cuba y hicieron una película. Y las dos actuaciones, la de Manuel Porto y Eslinda Núñez, son de verdad extraordinarias. Y ellos dos soportan la película completa. Entonces la idea, y además tú a los 25, 26 años, que pudieses hacer una película de esa manera, reunir a la gente más talentosa, que eran tus amigos, que estudiaban contigo, y que se aventuraran a hacer una película contigo, a mí me pareció eso excepcional. Le dije a Alberto, yo quiero hacer una película como usted hizo la suya. Y Alberto me dijo que sí. Y desde esa época yo empecé a trabajar el guión. 2 años duré yo escribiendo ese guión. Porque lo importante, y que tiene que ser importante cualquier cinematografía, es que sepamos contar las historias. Una vez que eso esté interiorizado y que eso haya madurado, sin duda podemos más o menos tener una garantía de que la película va a llegar a un buen resultado. Ah, mi papá. O sea, esta película es un homenaje a mi papá. Mi papá está vivo, pero en algunas cosas de la vida y de las cosas que vivimos cuando era, cuando yo era niño. Cuando él dijo eso, todo el mundo se quedó así como que ya va. ¿El papá tiene un don? ¿Cómo es eso? No tiene un don, pero bueno, luego nos explicó que no era tan literal. Simplemente que tomó las actitudes de su padre y las reflejó en el personaje principal. Y además también, el papel de Manuel Porto. Uh-huh. ¿Cómo es su nombre en la película? No recuerdo, pero o sea, sé que él tiene un... Montoya. Exacto. Él se llama Montoya. Y bueno, también él agarró las actitudes de un profesor de física que tuvo en su infancia. Y toda esa forma de ser, la personalidad, la reflejó en este personaje que es como el médico que todo el mundo acude en el páramo para que los cure de cualquier número de enfermedades, bueno, mediante la hipnosis. Hay que destacar esto, porque la historia, como ya se pueden notar, está desarrollada en un páramo lejano de todo, en un tiempo no definido, pero que se sabe que no es el presente. Claro, ellos acotaron que era como 30 o 40 años atrás, entonces que más o menos para que uno se ubique en qué época se está realizando la película, es más o menos eso. Que es, como él dice, cuando él estaba pequeño, fueron las experiencias que recordaba de las actitudes de su papá, de sus profesores, y bueno, todo esto la fue reflejando en cada uno de estos personajes que vemos en la película. Además que uno ve un personaje que se llama César, y uno dice, ¿será ese el director? ¿No será ese el director? Ay, como que no. Ay, como que sí, pero se lo dejamos ahí para que ustedes también caigan en esa incertidumbre como uno cuando logró ver esta cinta. Nosotros aquí les vamos a ir dando pistas, les vamos a ir dando ese ganchito para que usted vaya a la sala y disfrute de esta película. Y por supuesto estén pendientes por allí porque ya en nuestra próxima parte les daremos la pregunta para que vayan a ver Samuel. Pero bueno, luego de todo este cuento de la escritura del guión, o sea, nosotros tenemos que volver a insistir porque queremos saber más de cómo nació esta idea de Samuel. Y bueno, César la aclaró en la rueda de prensa. Vamos a escucharlo. Ahora, el asunto es que cuando yo estaba en séptimo semestre en la escuela de cine, le dio un taller. El taller era de guión, y el profesor era Alberto Arbelo. Y en ese tiempo Alberto había estrenado Habana Habana. A mí me pareció magnífico, me pareció extraordinario que tres personas hubiesen hecho esa película, hubiesen tenido el valor para ir hasta allá y lograr dos actuaciones extraordinarias, la de Manuel Porto y Edwina Núñez, lo que se llama la actriz. Y que esas dos actuaciones soportaran el peso de la historia y que no hubiera más dificultades ni más cosas efectistas, sino que era en muy buena medida, me parecía a mí, una película bastante honesta, bastante decente con el tema de lo que hablaba, que a mí eso me llenó mucho de entusiasmo en esa época, y le planteé a Alberto que yo quería hacer una película como él hizo la suya. Y Alberto desde ese momento estuvo de acuerdo y me apoyó. La cuestión también es que yo siempre he creído, siempre me ha interesado y siempre me ha perturbado de verdad muchísimo el asunto de los males inmerecidos. ¿Cómo es posible que a la gente buena, a la gente inocente, le pasen cosas terribles? Yo recuerdo mucho que cuando era pequeño leí la historia de Job, el relato bíblico, que es un poema donde este señor que era el más obediente, el que más creía en Dios, Dios lo castigaba con terribles males, simplemente para poner a prueba su fe. Entonces, fíjese, yo leí eso a los 8 años, y a mí eso me dejó marcado, y dije, ¿por qué Dios hace eso? Y eso de alguna manera está en la película, de eso se trata. Pero además está la cuestión esa de cómo es posible que la ingratitud de un solo hombre perjudique a todos los que sufren. Entonces, esas son las cosas que están en la mente de alguien cuando escribe, pienso yo. Fíjense que con esto de la escritura, yo recuerdo que hubo un momento, yo tardé 2 años en escribir eso, pero hubo una de las versiones en que Alberto reescribió el guión. Las primeras 40 páginas del guión las reescribió. Yo las leí y le dije que eso no servía. Entonces volvimos al plan original, pero sin duda yo leyendo esas 40 páginas supe cuáles eran las cosas que estaban fallando, pero además lo leyó Eric, y yo conocí a Eric, y fíjese que yo tuve estas dos impresiones. Una era que era muy inteligente, sabía muchísimo de John, pero la otra es que me cayó muy mal, porque todas las cosas que decía no era de alegría de que iba a participar en la película, porque yo me sentía orgulloso de decirle a Eric, apenas conociéndole, yo quiero que tú trabajes en mi película, que seas el protagonista de eso. Me decía más bien, esta parte del guión no se entiende, César, y esta otra tampoco. No, pero yo quería que me hablara del personaje y de cómo se construía y cómo él iba a hacer eso. Entonces no me quedó duda de que era muy inteligente, pero me cayó mal esa vez. Ahí vemos cómo fue su primer encontronazo con Eric Wilpert, que bueno, al final terminó ayudándolo también con el guión. Y bueno, una de las cosas es que si Eric se iba a enfrentar ahora a hacer películas él, pero lo de él es actuar. Sí, sí. Y como yo digo, uno no se cansa de ver a Eric Wilpert en pantalla, porque no aparte de que es simpático, es agraciado, pues. Ya cayó la subjetividad. Sino que es talentoso. De verdad, eso no hay que negarlo, es un actor talentoso y bueno, es el Midas de la actuación en el cine, pero es lo que toca, ese personaje queda y de verdad, cómo no recordarlo en películas como La Hora Cero, Desautorizados, Elipsis, y Pare de Contar, Muerte en Alto Contraste. Pare de contar toda la cantidad de películas en las que ha participado con grandes o medianos o pequeños papeles, que los hace tan bien que... Ahí está la muestra. César lo quería como protagonista de su película. Y fue el mejor resultado. Yo no me imagino a otro actor haciendo ese papel, pues. Realmente, haciendo ese ejercicio de imaginación es muy difícil, muy difícil. No es que otros actores no puedan hacerlo, sino que él era el indicado, pues. Exacto. El elegido. Exacto. Mira, el equipo de producción me está haciendo señas. Quieren que hagamos la pregunta ahorita. ¿Tú qué dices? Vamos a hacerla de una vez, pero ya no podremos hablar más del personaje en cuestión. Vamos a ver. Siempre decimos eso y terminamos lanzando una pista, ¿vale? Esto es increíble. Bueno, va a estar sencillita esta semana. Ajá. Y bueno, la pregunta, cortesía de Cines Unidos y Cinema Dial, es... Usted nos va a decir cuál es el nombre del director de esta película. Es su ópera prima, así que está sencillito. Ya tiene una pista. Fácil. Así está facilito. Y bueno, ya, tiene que quedarse escuchando el programa. Usted nos puede escribir a cinemadial@gmail.com, al Twitter o al Facebook buscándonos como Cinemadial, y eso lo manda por mensaje directo, diciéndonos la respuesta y su nombre y un medio para localizarlo y decirles que ganó. Por supuesto, eso es lo más importante. Y bueno, no, lo más importante es venir a buscar sus entradas cuando gane. Sí, se agradece. Piensa ahorita en lo que cuesta ir al cine. O sea, unas entradas. Te agarra la camionetica, se para aquí o le pide la cola a un amigo, busca sus entradas y se va al cine. Y hoy se va a Cines Unidos. Por cierto, este preestreno fue en las salas del Millennium. Bueno, de verdad que es excelente. Y bueno, para la prensa fue el martes y para los artistas, invitados especiales, público selecto, fue el miércoles. Exactamente. Y bueno, ya para todo público desde ayer viernes. Así que bueno, ya sabes, ¿cuál es el nombre del director de esta película? Samuel. La película se llama Samuel, ¿no? Exacto. No piense que el director se llama Samuel. Por favor. Así que ahí tienen otra pista. El director no se llama Samuel. Samuel es la película. Se te va a salir. Pero bueno, vamos, que te parece una pausa y ya regresamos, porque seguimos aquí con más de la película Samuel. Tenemos muchas más entrevistas. Y bueno, porque aquí siempre estamos como una ventana para este cine nacional, este cine tan sabroso que se hace aquí en Venezuela. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más. Estamos presentando Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. El cine se está escuchando en RCR por Cinema Dial, con Yohami Ojeda y Rafael Urdaneta. Y ya regresamos con más de Cinema Dial, hoy hablando de la película venezolana que ya está en las carteleras, Samuel. Pero sin más preámbulos, vamos a dejar que el protagonista de esta película sea quien nos hable un poco más sobre esta historia. Nos encontramos aquí, amigos de Cinema Dial, con Eric Wilpert, que bueno, es el protagonista esta vez de Samuel. Y digo esta vez porque desde hace tiempo, ya hace unos años, te vemos en todo, en La Hora Cero, Muerte en Alto Contraste, había sido doctor, policía, en esa policía eras casi MacGyver, y aquí eres un hombre sencillo. Sencillo de corazón, y es Samuel. ¿Cómo te sientes? Yo sé que suena súper lugar común, pero estamos felices, de verdad. La experiencia de la película ha sido realmente hermosa. El equipo humano es maravilloso. Es gente que aprecio muchísimo y que tengo muy cerca. Entonces, poder compartir una vez más la experiencia de la peli y reencontrarnos o revisitarnos otra vez a través de esta excusa que es la presentación de la peli ha estado muy bien. Se ve que es un papel que construiste, que yo diría, aquí desde mi perspectiva afuera, que lo trabajaste minuciosamente. Cuéntanos cómo construiste a Samuel. Bueno, yo en lo particular tiendo a ser muy citadino, tiendo a ser muy como buen caraqueño, tiendo a esperar inmediatez a la hora de resolver las cosas, tiendo a moverme con esa inquietud con la cual nos movemos todos, o sea, ese caminar muy rápido, ese constante diálogo en pos de, me refiero al diálogo con la metrópoli como tal, en pos de la solución de la problemática que implica vivir aquí en Caracas, ¿no? O sea, el tráfico, todo esto que estamos hablando, ¿no? Sin hacerlo muy largo, lo primero era prescindir de eso, era porque Samuel obviamente se maneja en otro tiempo, nace en la montaña, crece en la montaña, en un pueblo muy muy pequeño con no mucho contacto humano. Entonces la idea era, en primera instancia, desintoxicarme de todas esas cosas que a mí me hacen ser quien soy, porque a Samuel no le funcionan. Me fui de Caracas unos 3 meses, primero hacia el Junco, hacia las montañas del Junco, para empezar a entender sobre todo el manejo del tiempo desde ahí, donde la gente dice nos vemos en la tarde y no nos vemos a las 3. O a las 2:30, sino nos vemos en la tarde, y ya uno va entendiendo que la tarde es cuando termina la jornada de trabajo, y es por lo general tipo 6. Entonces empezar a entender eso, empezar a entender ese carácter casi contemplativo ante el entorno, donde no quiere decir que tú estás quieto, te estás moviendo, pero te estás moviendo en otro ritmo, te estás moviendo en otro espacio con otra búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, la idea era deslastrarme todo eso, empezar a acercarme a aquello, empezar a entender cómo dos personas se pueden entender desde el trabajo, cómo dos personas de pronto pueden intercambiar ideas una vez más desde el oficio, donde el lenguaje tal vez es un lenguaje muy limitado, pero la acción física es la que vincula. Te podría citar ejemplos de muchas personas que me... Bueno, claro, además está decir que sin la ayuda de un gentío no hubiese podido, porque toda persona se volvió una referencia. Entonces simplemente estar ahí sembrando en el Junco y compartiendo esa actividad, donde tal vez no estoy dialogando con la persona, un poco lo que te decía en referencia a cómo esa acción te vincula, en muy buena medida te desarma, te desarticula y te permite ser mucho más flexible a la hora de aproximarte al trabajo. De ahí, después de esos 3 meses, fuimos a un pueblito, en los pueblitos del sur, en San José, donde también la gente fue maravillosa, y a partir de ahí, entendiendo también la realidad de la película, que no está contada en tiempo presente, que son unas buenas décadas atrás cuando se narra la historia, fue cobrando forma Samuel, entender mucho a César, porque César es el director, porque Samuel está apoyado en su experiencia con su padre, o bueno, que fue de su infancia y el reflejo de su padre en él, como tenemos un reflejo todos de nuestros padres, y ciertas cosas vamos llevando nosotros en los hombros que obedecen a esa relación. Entonces era tratar de entender cómo sería Samuel figurado por su padre a través de César. De hecho, Samuel pasa por un proceso, que ya lo verán nuestros oyentes, no se lo vamos a decir, un proceso muy complejo que lo lleva a cambiar. Podríamos decir aquí, aventurarnos a decir que Samuel tiene ciertos rasgos heroicos. Yo creo, sin develar mucho la historia, que sabes que no podemos, pero yo creo que sí, yo creo que la definición no mitológica del concepto heroico pasa por ahí. O sea, el héroe no es aquel que siente miedo, es aquel que, según el miedo que tiene, acciona de una manera distinta y no se abandona ese miedo. Pero el miedo lo tenemos todos, entonces, y esa capacidad, si la vamos a definir como heroísmo, reside en todo ser humano. O sea, eso está ahí. Ahora, decide uno accionar desde ahí o no, es una decisión enteramente personal. Es como el éxito, que tendemos a pensar que es una de las temáticas de la película, tampoco puedo contar mucho, pero que está ahí presente. El éxito que tendemos a pensar que es algo que se alcanza, ¿no? O sea, el éxito es algo con lo cual se nace. O sea, el ser humano nace exitoso porque el ser humano tiene un propósito, vino aquí a algo. Entonces el hecho de ya que estés aquí es un éxito. O sea, estoy aquí, estoy encarnado, nací, y eso obedece a ciertas cosas que tienen que ver tanto con mi proceso individual como el proceso que comparto, porque una persona que nace en Venezuela por una razón. O sea, si no naciste en Alemania o en España, o, es porque a nivel colectivo las cosas que tienes que aprender las vas a aprender aquí. Entonces ya el hecho de que estemos aquí ya es un éxito. Lo demás es ya una ilusión, es un afán casi de condicionamiento, de control, para darle un propósito a la vida que ya lo tiene. Entonces, si yo llego a esto, si logro tales cosas a nivel profesional, entonces puedo considerarme exitoso. Déjame poner el foco ahí. O si vivo en la casa, ¿cuál? Entonces ya me puedo considerar exitoso, entonces déjame poner el foco ahí. Pero la verdad es que no, para nada. Y la película habla de eso. En la medida en que tú escuchas ese diálogo interior y eres quien viniste a ser, o hacer lo que te propusiste hacer, pues está siendo consecuente con esa realización, si se puede definir como éxito, que reside en ti. Bueno, y que también participaste en la parte del guión. Un poco, sí. Mira que el director decía que lo corregiste unas varias veces. Sí, es que el cine es enteramente colectivo. O sea, el cine es colectivo, a diferencia, y es lo que más yo disfruto de hacer cine, porque con mucho respeto, pero cuando uno escribe, yo escribo, pero tú escribes en solitario. Cuando escribes en otro lenguaje, si estás haciendo un ensayo, si eres cuentista, escribes algo en solitario y luego ese resultado es el resultado que tú compartes, pero estás compartiendo el resultado, no el proceso. Igualmente un pintor, te sientas frente al lienzo, pintas, y luego compartes ese resultado acabado, que es esa pintura. Pero el proceso, ese proceso, mientras estuviste tú dando las pinceladas, es enteramente individual. El cine no. El cine es absolutamente colectivo, desde la concepción hasta la realización. Y afortunadamente César entiende eso muy bien. Y pues nada, la idea era estar ahí en función de comunicar la historia, de aclararnos nosotros cuando habían ciertas cosas que no... Y esto en todas las áreas. No dar nada por asentado cuando no estábamos contando la historia y la historia estaba clara para nosotros pero no para la audiencia. Entonces la idea era, bueno, que entonces vamos a ver qué herramienta necesita esta historia para que se perciba un poco más y sea un poco más clara, pero eso siempre fue así. O sea, tanto el César como para con los actores, para con nosotros desde la actuación, como desde la fotografía, intercambios con Gerard o con Leandro desde la dirección de arte, donde tenemos que entender que esta casa es distinta, que esta chica que vive aquí, que es un personaje que hace Marisa, tiene, o sea, vive en otra parte. O sea, ella no vive donde vive Samuel, es lejos, y no voy a ver el trayecto. Entonces tengo que verlo en su gestual, tengo que verlo en la calidez de la iluminación, tengo que sentir que llegué a otro sitio. Aunque no vea el trayecto, no vea el desplazamiento, porque la película no va por ahí. O sea, los tránsitos son más interiores que exteriores. De una búsqueda que tampoco, bueno, que tuviste la peli, nos encantaría contarles, pero no podemos todavía. Vengan a verla. Si vengan a ver esta película, se llama Samuel, se estrena a partir del 6 y va a estar en algunas salas de la capital, tanto como del interior, y vengan, porque está hecha con, yo sé que suena súper trillado, pero está hecha con muchísimo amor y con mucha conciencia de la audiencia. O sea, está hecho para ustedes, así que espero la disfruten. Bueno, y estábamos conversando, para aquellos que nos están escuchando ahorita, estábamos hablando con Eric Wilpert, protagonista de Samuel. De verdad que una explicación y una forma de hablar de su personaje que pocas veces se encuentra, ¿no? Una persona muy meticulosa a la hora de sumergirse en cada una de las interpretaciones que hace. Y muy sencillo, por cierto, muy, muy humilde con el trato hacia la gente, ¿verdad? Qué destacable eso. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a alguien que va a sorprender con su actuación por lo que estamos acostumbrados a ver de él. Y bueno, después de este sonido, nos vamos a corte y ya volvemos con más de Cinema Dial. Bueno, aquí en Cinema Dial nos encontramos con Carlos Julio Molina, DJ 13, que bueno, participa en esta película Samuel en un papel muy distinto, 13, porque siempre te habíamos visto el papel urbano, un papel espontáneo. Aquí estás como en otra faceta. Bueno, cuéntanos cómo te fue con este personaje, cómo te sentiste en esta obra del Cine Átomo. Me fue maravilloso, me sentí homenajeado, me sentí realizado, ya que fue un reto y lograr los retos es una gran sensación. es una gran satisfacción. Te confieso que estaba totalmente asustado, realmente aterrado cuando me llamaron, porque fue un llamado, no fue un casting ni fue una invitación, fue 13, estás en la película, agarra el avión y vente para Mérida. Y me asusté, estaba aterrado, pero realmente con el apoyo de mis compañeros y haber dialogado bien con el director, porque fue una relación directa con el director, pude lograr hacer el personaje y lo disfruté muchísimo. Realmente una película diferente, no solamente mi personaje, sino la película como tal, una película diferente que no se acostumbra a ver en Venezuela. Rompe con los estereotipos y con el cliché, lo que la gente tanto critica el cine venezolano. Aquí está una nueva propuesta, aquí está un nuevo planteamiento. Lo más importante ahorita es que lo apoyen y vengan y hagan taquilla, cero copia, cero pirata, sino taquilla, para que sigan creciendo y para que demostrarle al comercio de que el cine venezolano sí da. Así es, tu personaje es una sorpresa, diría yo. ¿Cómo hay algo de Baudilio en 13? Claro, por supuesto, siempre cuando uno relaciona a los personajes, por más malos que sean o por más buenos que sean, siempre hay una firma de uno, hay un río de que uno sabe por dónde navegar, que tiene que ver con la vida de uno mismo, un ritmo de uno mismo que uno integra al personaje. Pero realmente también tiene que haber una distancia. Tiene que haber una distancia necesaria para que el personaje sea real, sea creíble, pero viene de tu cuerpo humano, que es el mismo ente que uno. Entonces, al final, hay muchas similitudes, pero siempre tiene que haber una distancia necesaria para que el personaje tenga su libertad. Busca tus cotufas y refrescos. Estás escuchando Cinema Dial con Yohani Ojeda y Rafael Urdaneta. Los detalles del mundo cinematográfico y mucho más en Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Regresamos en Cinema Dial. Bueno, hoy estamos conversando sobre la película Samuel, una película de cine átomo, cine nacional. Y bueno, antes de continuar con esta serie de entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacer en el preestreno en Cines Unidos, vamos a repetir la pregunta. Yohani, te cedo el honor. ¿Cómo se llama el director de esta película? Fácil, sencillito. Está sencillita, para que vayan a Cines Unidos a verla. Ustedes de nos escriben nuestro correo Cinema. Y además, en este Día de la Madre, llevan a su mamá a ver una película venezolana. Excelente opción, verdad, de verdad. Cinemadial@gmail.com o un mensaje directo a nuestro Twitter, @cinemadial. Pero bueno, vamos a escuchar la voz de Ananda Troconis, que en la rueda de prensa nos contaba su experiencia de encarnar a Alma. Quisiera saber la experiencia de Ana, que no ha hablado. Hola. ¿Cómo llegaste a la producción y cómo fue tu experiencia ahora protagonizar una película venezolana? ¿Cómo llegué a la producción? Bueno, César me invitó al casting, hice el casting, por supuesto segurísima de que no iba a ser seleccionada. Y el tiempo me llamó y me dieron, bueno, me preguntó que si quería ser Alma, le dije, por supuesto, quería ser Alma. Y así fue que llegué. Y mi experiencia, maravillosa. Es la primera vez que protagonizo un largo y el haberlo hecho bajo la estructura de Cine Átomo fue increíblemente enriquecedora. Lo que comentaba Eric hace rato, o sea, un equipo tan pequeño no puede sino resultar en una relación entre nosotros demasiado familiar y eso, pues no, es la misma gente con la que te sientas a comer todos los días, porque no hay más mesas, hay una sola mesa, todos cabemos ahí. Y te da como un nivel de comunicación muy intenso y la posibilidad de ser flexibles en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, recuerdo que una semana se fue la luz, ¿no? O dos semanas, no sé, algo así, se fue la luz y ya habíamos rodado todo lo que era en exterior y estábamos así como que, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a Mérida por unos días, descansamos o nos quedamos aquí, intentamos traer una planta. Entonces, ese nivel de podernos sentar todos en una mesa y conversar a ver qué es lo que vamos a hacer, no te lo da un equipo de 30, 40 personas, ¿no? Entonces, y bueno, trabajar con estos señores fue increíble. ¿Eso, lo de los almuerzos en la mesa, la intimidad, les ayudó por lo menos en la escena de la bañera? El tipo se bañaba todo junto en la cinta de la bañera. Fue un poco raro, pero bueno, era, se ahorraba dinero allí, ¿no? Mira, yo creo que una cosa que nos ayudó bastante en la escena de la bañera es que queríamos salir rápido de eso, porque hacía demasiado frío y el pobre Leandro estaba en una casa también vacía, abandonada. Y el pobre Leandro estaba en la habitacioncita al lado, prendido, tratando de mantener el fogón prendido para calentar un poquito más de agua e irnos echando agua tibia en la bañera, porque estábamos muertos de frío y queríamos salir rapidísimo de eso. Esa posibilidad de jugar, como ustedes ven, esto nos permite a los cineastas volver a lo lúdico, que nunca se debe perder en el arte. La posibilidad de decir, ok, vamos a disfrutarnos cada segundo, o de que el director de fotografía esperara con el equipo parado, tranquilo, sentado, hablando de cualquier cosa, hora y media para que la luz se pusiera detrás del árbol como debía ser. Cosas que se pueden hacer en el gran cine cuando hay enormes cantidades de dinero, cosas que no es usual en el escenario latinoamericano. Bueno, y escuchamos parte de la intervención de Ananda en la rueda de prensa y, bueno, un poquito de Alberto y la jocosidad que hubo en el momento. Pero Rafael le preguntó un poco más. Vamos a ver qué dijo. Nos encontramos aquí con Ananda Troconis. Ella es protagonista de Samuel y literalmente es alma. Es el alma de ese personaje que, bueno, que le da ese color a la película. ¿Cómo te sentiste protagonizando una película tan literaria, tan romántica como es Samuel? Mira, la experiencia fue realmente muy enriquecedora, fue un aprendizaje para todos nosotros el hecho de haber hecho esta película en bajo el formato, digamos, de Cine Átomo, pues nos dio un nivel de comunicación entre nosotros y de familiaridad que nos hizo como que alcanzar mucho más lo que era nuestra historia, nuestros propios personajes, es como una compenetración con lo que estamos haciendo que wow, que es difícil de conseguir en rodajes con gente, con muchísima más gente. Y bueno, imagínate, trabajar con Eric fue una experiencia increíble. Es un artista, aparte de ser un actor excepcional, es un artista súper generoso, no se guarda nada, me ayudó muchísimo con mi personaje, nos ayudó a todos en el rodaje y bueno, fue increíble. ¿Y cómo fue convertirte en Alma? Mira, fue muy interesante porque Alma es una chica del pueblo, de la montaña y bueno, yo crecí toda la vida en un apartamento, entonces fue muy lindo conseguir como una chica en el pueblo de San José que fue como mi inspiración para el personaje de Alma y bueno, ella me abrió las puertas de su casa, su familia me recibió espléndidamente, yo estuve trabajando con ellos, para mí era trabajo, para ellos era tener un visitante en la casa por unos 2 meses antes de empezar el rodaje. Y bueno, con ella aprendí desde levantarme a prender el fogón a las 5 de la mañana todos los días para recibir a los obreros y servir el desayuno y así todos los días, hasta los movimientos de Alma, la voz de Alma, el acento también me ayudó muchísimo ella con eso. Fue muy lindo, la construcción del personaje fue muy bella con esta chica. Decíamos en nuestra presentación que literalmente eres el alma y es que se puede ver que ella es todo el motor que tiene Samuel en la película, o sea, es como su inspiración. Sí, ella es como el cable a tierra de Samuel, y es como el lado brillante y positivo de la vida de él, porque ella es una mujer muy positiva, muy optimista, todo le ve una salida brillante a todo en la vida. Y es la única que puede tolerar ese mundo raro y oscuro de su esposo y una vez, bueno, vemos en la película que una vez que ella no está, pues él se derrumba y se queda como sumido en todo ese remolino de cosas raras y de enfrentarse con sus propios miedos y con su propia vida y con su pasado. Y cuando ella vuelve, como que vuelve la luz otra vez a la vida de él. Bueno, finalmente tu mensaje para los oyentes de Cinemadial para que vean Samuel. Por favor, vayan a verla a partir de este viernes 6 de mayo en las mejores salas del país. No se la pierdan, que yo creo que les va a gustar mucho. Bueno, esa fue Ananda Troconis, que tuvo sus minutos para con nosotros y poder seguir aclarando lo que fue conformar ese personaje de Alma en la película Samuel. Oye, fíjate que a lo largo de todos estos sonidos hemos podido inclusive aprender mucho de lo que es una nueva técnica de cine. Hemos aprendido sobre una película que se sale del patrón. O sea, realmente hay que decirlo, Samuel se destaca no solo por lo que ya hemos dicho de la fotografía, la historia, sino porque, y ustedes lo verán, tiene muchas cosas que rompen con los esquemas con lo que se le suele tildar al cine nacional. Y por eso es que vale la pena ir a verla, ir a apoyarla y Bueno, recuerden también la pregunta de esta semana, que es cómo se llama el director de la película, y se me dan dos entradas para ir a Cines Unidos a disfrutar, ¿por qué no?, de esta película y de todas las demás que están en cartelera, que ya se las vamos a nombrar a continuación. Así es. El estreno de la semana. Y esta semana no podemos comenzar con otro estreno que no sea Samuel. Exacto. Una película venezolana con grandes actores y nuestra pregunta, una vez más, ¿cómo se llama el director de esta película? Usted nos dice su nombre y bueno, se gana dos entradas para Cines Unidos a ver Samuel o cualquiera de estas que les vamos a nombrar también, porque pueden disfrutar de Romeo y Julieta, que ya llega este fin de semana. También Felinos de África, Thor. Muy buena. Peligrosa Compañía. Bueno, ajá. También tenemos Madre e Hija, Dulce Venganza. También estreno. Sí, todos estos estrenos y bueno, películas que ya llevan varias semanas en la cartelera están La Chica de la Capa Roja, El Escritor Fantasma, Infierno al Volante, Sammy, El Pasaje Secreto, La Tortuguita, todavía sigue ahí luchando. Sammy resiste. Bueno, también entre todas estas películas se encuentra Río, La Aventura Tiene Altura, y Hop, Rebelde Sin Pascua. Además de que todavía sigue El Cisne Negro. A los que no lo han visto, vayan. Vayan, aprovechen todavía de ver El Cisne Negro. Y bueno, todas estas son las películas que pueden disfrutar este fin de semana, pero nuestra recomendación especial es para que vayan a ver el cine venezolano con Samuel. Así es, disfruten esa película, vale la pena. Síguenla en Twitter, que es @SamuelCineAtomo. Y bueno, pásenla bien con eso. Por cierto, hay que decir sobre esta película Dulce Venganza, que bueno, es fuerte. Es fuerte, o sea, ya las críticas lo han comentado, así que bueno, cuidado los que vayan a verla. Bueno, y ya con esto terminamos el programa de hoy. Recuerden contactarnos. ¿Se nos fue? Sí. Nah. Por el correo electrónico, que es cinemadial@gmail.com, el Twitter, que es @cinemadial, o también por el blog cinemadial.blogspot.com y el Facebook, que es simplemente cinemadial. Así es, por ahí siempre estamos comunicados y bueno, por el Twitter siempre vamos a responder sus dudas, inquietudes. Y bueno, cualquier cosa que ustedes nos quieran escribir. En la dirección general estuvo Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la coordinación de producción, Carolina Cardone. En la producción y moderación de este espacio, Johanny Ojeda y Rafael Urdaneta. En la edición y montaje, Luis Enrique Delgado. En los controles, Reymir Díaz, Adrián Cosenza, Carlos Becerra. Y Anderlin León. Y Alejandro Mendoza. Ah, ¿verdad, Alejandro? Ya se va a molestar porque no lo nombramos, ¿vale? Pero bueno, esto fue Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Corte, se imprime. RCR presentó Cinema Dial, donde escuchas lo que vas a ver. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbenos a cinemadial@gmail.com.